Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Todos los hombres tenemos que enfrentar nuestra primera vez. A mi amigo Javier Molina le llegó ciertamente un poco tarde. De cualquier manera lo afrontó valerosamente y ese día, hace poco, caminó decidido entre los champús y los desodorantes, entre los olorosos pescados y los quesos importados, hacia el refrigerador tras el cual un muchacho de gorro y uniforme blancos despachaba jamones, salchichas y gruesas lajas de tocino. Medio kilo de jamón de pavo, por favor, pidió Javier. El mundo le cayó brutalmente encima. ¡Fórmese!, le gritó una mujer. ¡Saque su ficha!, le gritó otra. ¿Qué piensa que estamos haciendo en esta cola? ¿Qué, esperándolo para ver su linda cara?, exclamó alguien más. Se necesita descaro. ¡Vaya con estos tipos abusadores! Nos tratan como esclavas, deberían lapidarlos, imbécil. Eran unas 40 mujeres en la cola. 40 lenguas como dagas, 80 puñales, abrillantados por la ira. Varios millones de neuronas, achicharradas por el odio. «Saque su ficha, por favor», le sugirió el muchacho del gorro mientras cortaba un chorizo. «Claro», dijo mi amigo Javier, que además se enclocha un poco al hablar. Luego miró el número de la ficha. 75, dijo con timidez y preguntó «¿En qué número van?». «En la 22». Javier decidió darse una vuelta larga por el superama de Horacio en Polanco para conocerlo en detalle. Volvió 45 minutos después y se formó en los primeros lugares, mostrando triunfalmente su ficha para acallar cualquier protesta. Llegó finalmente su turno. Medio kilo de jamón de pavo, pidió. Sí, señor, ¿de qué clase? ¿Qué hay clases?, preguntó. Murmullo femenino de desaprobación. Hay varias clases, le explicó el muchacho y recitó San Rafael, Food, Bernina, Sabori, Parma, Campestre, Swan, Peñaranda. Javier se quedó como petrificado. No, mire, es que, bueno, yo... El rumor del descontento en las entrañas del volcán femenino recomenzó a crecer, y entonces de los labios de mi amigo Javier, sin saber cómo ni por qué, brotó una explicación heroica. La verdad es que acabo de enviudar y... Fue un milagro. Las mujeres que esperaban rompieron la cola y acudieron a él como madres que recobran al niño que se había perdido. Pobrecito, yo lo ayudo. No lo toques, es mío. Algunas apuntaron rápidamente números telefónicos que metieron en sus bolsillos. Otras le ofrecieron pagar su cuenta. Varias prometieron ir a limpiarle la casa. Alguna quiso arrancarle la camisa para llevársela, lavada y olorosa a lavanda, hasta su recámara misma. El círculo femenino se cerró. Las cosas se tornaron peligrosas. Entonces, usando el carrito de compras como ariete, Javier Molina se abrió paso corriendo y, perseguido por algunas desesperadas, logró tomar la rampa del estacionamiento en sentido contrario, con la buena fortuna de que en ese preciso momento un automóvil entraba y se levantaba la pluma del estacionamiento, pero con la mala fortuna de que la pluma descendió de golpe antes de que mi amigo alcanzara a pasar, de modo que le cayó de lleno sobre la cabeza. El impacto le derribó y le hizo soltar el carrito, que rodó hasta estrellarse contra el automóvil estacionado enfrente. Pues que no lo vio. Miren nomás qué fregadazo le metió el BMW, le dijo el policía que acudió al impacto. Ese BMW es mío, le contestó Javier, sin tartamudear. Hoy puede ser un gran día y mañana también.